Muy buenas a todos, estáis en La Hora del Suicidio, vuestro programa punk en la Irola Irratia. Para todos tus problemas, bajo 2 metros de tierra, una sensación extraña. Arratsaldeon a todas, hoy nos toca charra tarde con una sesioncita con 3 bandas de horror punk: Blitzkid, Calabrese y Plan 9. Pues ahí estaban estos humildes inicios de los Blitzkid, con este The Hills Have Eyes, de su primer álbum, su segundo álbum, Terrifying Tales. De Mobile 99. Esto es del 2000. El Terrifying Tales es del 2000. No, 99, sí, tiene razón. 99, sí. Tengo aquí, está mal apuntado el disco. Vaya. Mal. Bueno. Nada, pues así es como sonaba su primer álbum, que de una manera un poco, pues eso, sonido casero. Pero bueno, que vendría a enseñarnos lo que harían años más tarde. Háblanos un poco de los Blitzkid. Vale, pues Blitzkid, decir que empezaron aproximadamente en 97, pues por su admiración, o sea, como dúo, con su admiración de por los monstruos y demás criaturas así tétricas. Igual de los Misfits también, ¿no? Creo yo, no sé. Puede ser que les molase los Misfits, un poquito solo. Sí, un poquito, así, la estética, la temática en cuanto a sus temas. Y así empezaron. Y ellos, pues, son Misfits de Estados Unidos, de Virginia, Bluffy, para ser exactos. Decir también, pues, que estuvieron activos desde el 97 hasta el 2012. Y bueno, pues empezaron humildemente, pero luego pues ficharon por discográficas así un poco más importantes, como Emi, Century Media y demás. Y sí, evidentemente, pues tienen una gran admiración por los Misfits. Claro, claro. Bueno, y para ver un poco cómo empezaron a tocar años más tarde, igual ponemos este tema que me has dicho, Si Dominate, que es del Trace of Stranger del 2004, 4 años más tarde, o bueno, 2003, que no están aquí nada claro, la verdad. Ya está, las referencias son un poco, sí, bueno, un poco confusas. 3-4 años más tarde de este Terrifying Tales, ya con Antidote Records sacado, y nada, vamos con Si Dominate. Ese tema, esa ella domina, así como nos gusta, y las fustigaciones y esas cosas. Uy, Gonchi, con lo que descubre uno aquí. La primavera, que la sangre altera. Nada, pues bueno, eso es lo que hemos dicho. La temática de este tipo de género del horror punk, al final, que no es más que, bueno, en su definición, un punk que habla sobre pelis de miedo y este tipo de movidas, que era lo que hacían los Misfits. Y que, bueno, que poco a poco fue un estilo oscurillo, que en sus inicios, obviamente, están los Misfits, pero bueno, luego también se pueden catalogar otras bandas, que si bien no se consideraban horror punk, tienen ahí su toque, que fueron alguna época de los Damned, pues el primer disco de los TSOL, y bandas de ese tipo, bueno, los Cramps, nada, ese tipo de bandas, pues que bueno, que de alguna manera se pueden... incluir a este tipo de punk más macabro, digamos. De hecho, bueno, para Blitzkrieg, una de las más claras influencias que citan es los propios Damned. Eso es, claro. con la estética gótica que fueron adquiriendo después de sus primeros dos discos punk, después ya con el Machine Gun Etiquette, una banda de la que ya hemos hablado en este programa alguna vez. Bueno, más de una vez, bastantes. También, pues, decir que Blitzky tiene una discografía bastante extensa, entre EPs, splits y LPs. O sea, estuvieron, el tiempo que estuvieron tocando, pues sacaron bastante material. Sí, tienen ahí para aburrir, la verdad. Y yo admito que hoy no me he hecho mucho los deberes porque me superaba todo esto. Sí. Y nada, pues bueno, decirle también que hoy estamos nada más dos aquí en la hora. David y Anaya pues no han podido venir por diversos compromisos y nada, pues mandarles también un saludo. Pero dilo bien, David no, Dabuten. ¡Dabuten! El Dabuten ahí. ¡Tiki, tiki! En fin. Somos imbéciles, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, seguimos aquí en la 107.5 de la FM, en la hora del suicidio. Y pues nada, vamos a seguir con los Blitzkid. ¿Alguna cosilla más para comentar de ellos? Pues bueno, pues que estuvieron participando en algunos festivales de metal, como por ejemplo el Open Air en Germany, o sea, en Germany, en Alemania, perdón, bueno, y pues estuvieron tocando entre unas 40.000 personas y han participado pues en, o sea, en diversos festivales, o sea, se han movido bastante y pues que es un grupo que para los amantes de este género, el horror punk, pues bastante significativo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, vamos a escuchar un tema ya de otros dos años más tarde, del 2006, del disco Five Cellars Below, que bueno, sería ya este sacado por Freedom Force Records, o sea, cambiarían otra vez de discográfica, y vamos a ver pues eso, cómo sonaban aquí los Blitzkid años más tarde, con bastante más reconocimiento y público. Go. Bueno, pues aquí estaba este temita. Sí, bueno, quería comentar que, pues, a pesar de no ser demasiado fan de las voces así rollo melódicas, en cuestión las de este tipo de género, me gustan bastante porque no llegan a ser en plan pastelonas. Ya, yeah, eso es. Y bueno, también pues vamos a hay que comentar que Bizkit pues tuvieron conexiones con bandas así importantes dentro del género y hicieron sus colaboraciones, por ejemplo con el grupo que montó el Doyle Goldman von Frankenstein, es el guitarrista de los Misfits, pues Goldsby estuvo tocando el bajo con ellos, entre otras cosas. Uh-huh. Y también, bueno, pues tienen ahí, hay bastantes grupos asociados en cuanto a Blitzkrieg. Por ejemplo, bueno, los citados Misfit, The Undead, Vagora, Children of October, Mr. Monster. Uh-huh. Yeah, yeah, yeah. Bueno, pues estos eran los Blitzkrieg. Y pues no sé, ya igual pasamos a la siguiente banda. Calabrese. Exacto. Vale, pues Calabrese empezaron algo más tarde, también en esto del horror punk. Y poco a poco pues fueron, bueno, empezaron a decir en el año 2003. Siguen tocando hoy en día. Uh-huh. Y pues bueno, poco a poco también, al igual que los primeros Blitzkrieg, estuvieron, pues, pulieron su sonido. Y pues al final acabaron haciendo cositas bastante interesantes, mezclando pues un poquito de varios géneros, desde el psycho, pues pasando por el punk, hasta en sus últimos discos, que ya pues incluso tienen ciertos toquecitos de metal. Uy, uy, uy. Bueno, pues antes de hablar más, vamos a poner un tema de pues uno de sus primeros, bueno, su primer EP, 2003, Midnight Spook Show. Eso es. Y vamos a poner este tema, Midnight Spook Show, que después grabaría más tarde otra vez, ¿verdad? Sí, en Traveling Show, no sé qué más, que no me acuerdo el nombre entero. The Traveling Vampire Show, vale, vale. Eso es. Pues vamos con Midnight Spook Show. Bueno, temita corto pero intenso. Comentar que al parecer son los tres componentes son hermanos. Bobby, Jimmy y Davey. Y son, ellos son originarios de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. ¡Uy, qué bien! Y bueno, y pues como un poquito como los anteriores Blitzkrieg, cuentan con numerables influencias, desde los Damned, pasando por Black Flag, Green Day, los propios Misfits, por supuesto, Black Sabbath, o sea, entre otras cosas. Así que es una peñita que están así nutridos de unos cuantos estilos, y bueno, pues reflejan en su música. Y bueno, empezaron con este Midnight Spook Show, y después en el 2005 sacarían el 13 Halloweens, después el 2007 de Traveling Vampire Show, 2010 Calabrese 3 de Icala's Death, en el 2012 Lying Necros, después Born with Scorpion Touch del 2013, eso es, y el último es Last for Sacrilege del 2015. Sí. Y bueno, o sea que siguen activos hasta el día de hoy, vamos. Sí, siguen activos y siguen tocando, vaya, siguen tocando en bolos y así. Por aquí, pues, hasta lo que yo sé, creo que no se han acercado mucho por estos lares. Y esperemos pues que se acerquen para ir a verlos, porque tiene un directo bastante, bastante bueno, bastante potente. Así que, y pues nada, yo creo que vamos a seguir con algún otro temilla más, ¿no? ¿Cuál te gustaría poner? Pues, por ejemplo, ¿tienes ahí tú la lista a mano? Un momento, la busco en un triqui-triqui. La hora del suicidio, su preparación exhaustiva de los programas. En fin. Tenemos por aquí temas que me has comentado que querías poner. La Virgen. Vampires Don't Exist. Por ejemplo. Saturday Midnight. Born with Scorpion Touch. Vampire Forest It. Vampire Don't Exist. Mi inglés es terrible. Esa pronunciación. Ya te lleva. You like the way I kiss? I love you now. Do you love me? Looking through your window, waiting in Spotify estaba este tema de los Calabrese. Comentar que pues que es el de su segundo larga duración, The Traveling Vampire Show. Y también comentar que este tema pues está basado en los cómics de Brian Pulido, Voice of the Dead. Y nada, pues por su afición al vampirismo, ocultismo y estas cosas tétricas que ocurren en la noche. Estas cosas tan alegres que les gusta a esta gente. Sí. Esta gente que le gusta pintarse la cara y a cosas, ay madre. No, eso no es un trigo limpio, ya te lo digo yo. Son sacrílegos. Sí, sí, estos van ahí al cementerio a la noche y no quieren saber lo que... Y bueno, pues decir también que este disco cuenta con una producción bastante bastante buena. Los temas, o sea, los temas están muy trabajados. Y bueno, y se ven ahí ciertos ramalazos de Psycho en las composiciones y demás. Y bueno, no sé, porque este disco en particular es cojonudo de principio a fin. Y bueno, tenías otro tema por ahí que querías poner de este disco, que no sé si está mal escrito, pues Saturday Night of Living Dead. Saturday Midnight of the Living Dead. Bueno, yo tengo aquí Night, pero... Sí, Saturday Midnight of the Living Dead. Entonces se han equivocado. Bueno, es igual, vale. Pues, es también del mismo disco. Sí, eso es. De este tercer disco de los Calabrese. Vamos con Saturday Midnight. Now what is the force of Antichrist, which in these last days has the greatest appeal to the lust of the flesh? There's no doubt whatsoever. It's something called rock and roll music. Oh, pues otro temazo de este buen disco. en el que, bueno, pues en el que tienen ahí ciertas influencias también de incluso de los Dead Boys, de Stooges y de los Dandes, como otros tantos de este género llamado horror punk. Y bueno, yo creo que vamos a proseguir poniendo otro temita, ¿no? Eso es, de otro disco que sería su anteúltimo disco, Born with Scorpion's Touch. Sí. Y la marca del escorpión, vaya. En el que ya, bueno, pues ya evolucionan un poquito más en su estilo. Y ya, pues ya podemos encontrarnos desde temas más rock and rolleros a otros con más guiños metal, o sea, y con un sonido más potente. Y bueno, decir que pues este disco es del año 2013, grabado en octubre. Así que vamos a pasar con este temita. Este tema, Born with Scorpion's Touch. Ya, bueno, pues comentar que después de este disco, después de esta canción que da nombre al disco, comentar también que pues sacaron otro disco más en el año 2015, Look for Sacrilege, pero como somos así, pues no vamos a poner ningún tema de él. Pues claro que no. ¿Por qué nos habéis tomado? Tenemos un programa y vamos a hacer más cosillas. Eso es. ¿Y qué nos comentas ahora? ¿Quieres proseguir con Plan 9? Sí, pues vamos a poner un poco los Plan 9 estos. A ver, pues bueno, Plan 9 es una banda que empezó como un tributo a Misfits, como pues las poquitas que habrá en el mundo, como unas, Dios sabe cuántas, miles de ellas. Bueno, y pasaron a hacer su propio material y bueno, en una onda muy Misfits, como unos Misfits del chino, pero bueno, ahí con sus pintas que eran calcadas a los Misfits. Sí, sí, sí, el cantante se parecía mucho a Danzig. Sí, y decimos se parecía porque acabo de darme cuenta hoy de que que ha muerto hace unos años, al parecer. Sí. En un accidente de moto. Así que V es al cielo, aunque no crea en él, pero bueno, V es al cielo. Bueno, que descanse donde esté. En el infierno, en el cielo, o eso en es. Ningún lugar, pudriéndose bajo la tierra. Bebiendo whisky. Ahí. Pues nada, y pues es una banda que en 2004 sacó un EP llamado Eight Hits from Hell, como el famoso disco aquel de los Misfits, y después en el 2008 grabaron ya un LP entero que se llama Man-Made Monster, y vamos a poner igual su tema más famoso, el que salen tocando por ahí, etcétera, que es Bluff, que es un tema propio, no es de los Misfits, vamos. Vamos sí, con una temática así pues compleja, como su propio nombre indica. ¿Os podréis imaginar por dónde van los...? Yo creo que es un drama psicosocial sobre la clase obrera en Londres en los años 60. Creo. Interesante apunte. Vamos con Bluff. Estaba este tema, Bluff, sacado del Plan 9, Man-Made Monster, no de porque está regrabado en este LP que tiene mejor sonido, al parecer. Y bueno, a pesar de los años en los que sacaron estos discos, se formaron en el 97, o sea que llevan ya bastantes años haciendo, claro, covers de los Misfits, es lo que tiene. Con eso, con unas guitarras ahí muy estética Misfits, sus Devil Locks, sus caras pintadas, cuero, pantalones ajustaditos y mostrando cachitas. Así son estas bandas de tributo a Misfits. Vamos, que no así como esqueletillos no son. No. Y bueno, son de San Francisco, de California. Y algo que me gusta mucho que tienen es que hicieron una versión del Archangel de Samhain, la banda que hizo Danzig después de los Misfits, que había un disco, había un vídeo por internet, bueno, sigue estando, que tocaban este tema en directo y lo celebraban mogollón y sonaba de la hostia, que encima salía Danzig tocando con la guitarra hacha de los Kiss. Y al principio del tema ahí se arrancaba una cuerda y era un vídeo que me marcó bastante y era muy salvaje. Y es una pena que este tema, los Samhain, solo tenían un par de versiones de ellas, una demo y otra más currada, pero que era muy lenta y le quitaba un poco de fuerza, bueno, la fuerza que ganaba en ese directo. Y pues eso, los Plan 9 la grabaron en plan acelerado como lo hacían los Samhain en directo. Y bueno, como curiosidad, porque al final, covers de Misfits, pues en fin, todos son los Misfits. A patadas. para escucharlo otra vez, pues si les das otro toquecito, pues bueno, te lo agradeceré. Y esto es lo que hicieron los Plan 9 con este Archangel, que está también en sus dos EPs, pero vamos a poner el de Man-Made Monster. Vamos con Archangel. Perfecto. Estaba esta versión de Archangel de los Plan 9, nombre pues bueno de la discográfica de los Misfits, etcétera, y esa aquella película tan rosa de culto. Y bueno, pues comentar unas cuantas curiosidades sobre los Plan 9, y es que cuando se formaron, esto no sé en qué se apoya para decirlo, pero al parecer Danzig mismo dijo que eran mejores incluso que los Misfits en el 97. Claro, no sé si se refería a los Misfits de por aquel entonces, con Graves a la voz, pero bueno. Y al parecer su primer concierto, las entradas se vendieron antes de una hora, y fue desde Kirk Hammett y James Hetfield de Metallica, o Jim Martin de Faith No More, y cosas así. Claro, todo esto cuando gente, hacía... Gente, no cosas. Eso es. Bueno, son cosas. Son, bueno, sí. Son parte de la industria discográfica. Son cosas, no son gente. Por Dios. Parezco un... En fin. Y nada, pues eso. Años después ya es cuando empezaron a hacer una banda pues con todos sus temas, etcétera, etcétera. Pero bueno, como una banda a tributo, pues al parecer tenían bastante importancia. Y nada, vamos a poner igual algún tema más para despedirnos de ellos, que sería el Undead. Al parecer el cantante murió en el 2008. Estoy viendo aquí una noticia, ya pues, han pasado casi 10 años, la Virgen María, y eso que parecía una banda pues, de en su día. Y nada, vamos con un Death de este otro, de este disco, Man Made Monster, pues que lo sacaron un poco antes de esto, madre mía. Nos despedíamos de los Plan 9, que son herederos de este sonido Misfits, al fin y al cabo. Y nada, como no, como vamos un poco justos de tiempo y tampoco queremos extendernos demasiado, porque hace un día de la Virgen. Sí, no es plan de horrorizaros, nunca mejor dicho, el domingo. Veraniego, que no es verano, pero bueno. Además, que... hay planazo por la City, que andan ahí con lo del tema de la berriguna. Uy, uy, uy, uy, qué bien. Hay así, la media de edad es bastante alta. O sea, entre todos suman una eternidad. Bueno, es lo que tiene. Los jóvenes de hoy en día no entienden lo glorioso que tiene el partido aquí en nuestra bella Euskal Herria. ¡Egurre! Así que pasamos a la sección... ¿A qué sección pasamos, Gonchi? ¡Agenda! ¡Triqui, triqui! Pues vamos con la agenda, que este fin de semana, bueno, el siguiente, está repletita de cosas. Empezamos el jueves, empezamos con un concierto que no es de punk, pero es que lo tengo que decir si no exploto. Porque en el Shake de Bilbo, el jueves 20 de abril, tocará Cecilio G. Cecilio... ¿20 de abril del 90? ¿Del 90? Nah, era un guiño a los celtas cortos. Uy, madre, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Pues Cecilio G con Niebla Fascista y Tum Tum Brigade, una fricada de órdago. No se sabe si se vendrá este personaje del trap a Bilbo. En fin, con los Tum Tum Brigade, que ya hemos puesto alguna vez en el Facebook de La Hora del Suicidio un tema que grabaron hace poco, que es una banda muy cachonda, ahí con temática vasca y... Sí, sí, es bastante divertido. Sí, y les gusta mucho el PNV también, sí, les encanta. Nada, ese mismo jueves 20, si no queréis hacer el mongolo en Bilbao, que es bastante comprensible, pues tenemos en la Orbec, en Getariako, en el Gasteche de Getaria, tenemos a Pact, una banda de David Cruz de Eslovenia, Human Host Body, Black Metal Cruz de Eslovenia también, y a los Hell Division, esta banda de Cruz de Donosti. Pues eso, este 20 jueves en el Castelche de Getaria. Ahí, ese sitio que está tan lejos, pero ojo, nos gusta tanto ir. En fin, si podéis acercaros por lo que sea, es un buen conciertaco ahí de ruidazo. El viernes tenemos en el Tubo, que llevan ya unos cuantos fines ahí haciendo conciertos bastante interesantes en el Tubo. El viernes 21 de 8 a 10, que empezará un poco más tarde, supongo, tenemos a Take Warning y los Control de Plagas. Pues ya sabéis, Take Warning, esta banda de hardcore bilbaína que llevan ya un tiempo dando unos bolacos, sí. Y Control de Plagas, que llevan ya más tiempo con esta banda de hardcore punk de Bilbo. Bueno, comentar que en Take Warning anda ahora tocando Imanol, Suspenders, Justa Venganza, la batería. Sí, ha tenido unos cambios de formación por lo que veo, porque yo encontré el otro día uno de ellos y no, ya no toco ahí. Ah, vale, vale. Y nada, tenemos luego este mismo viernes en el... Este sitio no lo conozco, pero hace poco hizo un concierto Los Shock en Derio, en el... ¿Cómo se llama? En el Baserri Anchoqui. Sí, en Derio, este sitio de repente están haciendo conciertos de... Sí, debe ser así como un Baserri las afueras, así como rollo discoteca o así, por lo que me ha comentado gente de allí, de Derio. O sea, así bueno, donde acaba la juventud cuando cierran lo demás. Pues tenemos aquí a los MCD, que no, ahora mismo no sé quiénes tocan en MCD, ahí tienen un lío montado de la Virgen. Yo la última vez que les vi estaba cantando el cantante Los Huitos, que mejor que a que cantase este, el de... ¿Quién estaba la última vez? Alguna banda infame de estas. En fin, Los Roñas y El Exterminio de La Roza del Mono, con los que compartimos escenario en aquel Festi Revolution Rock en Bermeo. Digo Bermeo, uy, va, Bernica. Y nada, si seguimos con la agenda, ese mismo viernes tenemos en el Gasteche de Añorga, en el mismo San Sebastián, tenemos a los Warsong de Zaragoza y a Rochak, que son un, pues eso, punk de Donosti. Y bueno, también Katuarrai, que no sé lo que es, punk melódico de Getaria. Bueno, habrá que saber qué es esto. Pues nada, tenéis ahí lejitos. Y vamos a pasarnos a la semana que viene. Vamos a hacer ahí un poco el salto, porque es una... Bueno, esta agenda pues es para este día 16 de abril que estamos haciendo en directo este programa. Si lo pilláis en diferido, pues no os va a servir de absolutamente nada. Bueno, si es esta semana, sí. El día... un momento, esto sí que no lo tengo aquí. Voy a prepararme esto. Bueno, pues el fin de... Supongo que vas a hablar del festi este que montan allá en Bermeo, la peña está de puro odio y demás, ¿no? Exacto, eso iba, vale, a hablar. Sí, porque como no sé si haremos programa la semana que viene, me dolería mucho no anunciar esto ya solo por puro... Sí, porque hay un cartel bastante interesante, se lo están currando bastante, no, yo creo que es de lo mejor que he visto por aquí en años, o sea, sin exagerar, la verdad. A ver si encuentro el cartel de una maldita vez, la Virgen María José. Bueno, pues es un fin de semana entero en el que el viernes, sábado y domingo habrá conciertos y vamos a empezar. Será el viernes 28 de abril a partir de las 10 en el Centro Social Nunchaku, en este que hace las famosas Nunchaku Guagua que Mermeo, situado en el Colegio de los Hermanos, y tocarán desde Portland, USA, los PMS 84 con su punk con toques de hoy, pero muy muy garrulo, es que no sabría definirlos, pero es una bandaza de la Virgen. Tenemos también a los Cárpatos, que ya han pasado por este programa hace algunos meses, pues con su hardcore tan oscuro y curioso de nueva ola. Y también a Serpiente, este trío de Bilbo, que hacen un post-punk ahí con teclado y demás, bastante curioso, que pusimos en el programa de Isar Belch. Luego, el 29 de abril, sábado, a partir de las 10 también, en el mismo lugar, tendremos a los Arms Race, que pues esta banda de Londres, que es de la, como ellos dicen, New Wave of British Hardcore. Después tendremos a los Die Wagen, que estuvieron tocando el viernes en Bermeo y en su vuelta, y han estado de la leche, tienen unos temas nuevos que merecen mucho la escucha, también los tuvimos aquí en el programa hace bastante tiempo, con su punk alternativo, no lo llamaría post-punk como dicen por aquí, pero bueno. Y a los Puro Odio, esta banda de puro poder que todavía no tenemos nada para poner, porque al parecer bastante tienen con ensayar o algo, pero bueno, aquí van a estar en este festivalazo y por Dios, que no os lo perdáis. Porque... Sí, pero nos gustaría particularmente que grabasen algo. Sí, claro, que son los gags de Bermeo, me cago en la leche. Y nada, finalmente, el día 30 de abril habrá sesión matinal a partir de la 1, pero en vez de ser en el Nunchaku, va a ser en el Ateneo Beleza Malandra, el Ateneo Cultural este que está en medio del pueblo, que bueno, ya vimos ahí a los Ratus hace unos meses, que estuvimos charlando con ellos y todo. y tocará Nadie, Post-Punk desde Barcelona, y Revert, New Blood Hardcore Skin Crew de Bermeo, que no sé lo que es, pero tiene pinta ahí de que va a prometer. Y nada, los precios son 5 euros cada día y el de la matinal 3 euros. Y después de los conciertos va a haber en el Beleza, pues, musicota y demás. Y nada, este New Blood Weekend en Bermeo. Interesante festi que se están currando. Sí, un festi que no os lo podéis perder. Y pues nada, peña, eso ha sido todo. Nos despedimos con la agenda. Y pues mira, no he pensado en el tema con el que nos vamos a despedir. Uy, qué dilema. Nos arrancamos con unas saetas. No sé yo. Vamos a poner un tema de los PMS84 y nos despedimos porque no puede ser. Pues venga, peña. Hasta otra. Feliz Aberrieguna.